Tu voz. Tu voz. Tu voz. Mi voz. Mi voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. Donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos hasta Jesús Nazareno. Aquí en Guaymallén nos vamos al barrio Castro. Allí está Angélica, a quien la saludamos. Le damos la bienvenida en este 2019 y bueno, y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Gaby, buenos días. Bien, acá estamos en el barrio cosiendo. Muy bien, cosiendo. Bueno, Angélica, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué ha sucedido en este tiempo en el que no nos hemos escuchado? ¿Qué se viene en el barrio también? Y estamos con, digamos, plena empezar el Zoom, porque con todo esto de las vacaciones, de que todos se habían ido menos yo, bueno, no se pudo empezar la construcción del Zoom. Así que estamos con eso, que ya tenemos, digamos, bastante la plata juntada para empezarla de un material más liviano, que lo vamos a hacer. Uh-huh. Buenísimo. Hemos estado en el merendero un tiempo, hasta que después, bueno, también los chicos no están todos acá, así que lo hemos dejado un tiempito de vacación. Igual los niños están todos los días en nuestras casas, así que es lo mismo. Y ahora ya la semana que viene empezamos otra vez con el merendero. Bien, se viene el merendero donde van varios niños y niñas, ¿no? ¿Cuántos más o menos están participando? Uy, son un montón. Mira, yo tengo una listita que es con la fecha de los cumpleaños y todo, y son más de 80, pero siempre varía, como hay días que vienen muchísimos y como hay días que vienen re poquito. Y así. Estuvieron los Reyes acá en el barrio también. No estaba abierto el merendero, pero vinieron los Reyes. Así que estuvo re lindo. Todos tuvieron su regalo. Qué bueno, Angélica, ahí compartiendo, como siempre, organizándose entre los vecinos, las vecinas. Estuvo también en estos días, algunos días de lluvia. ¿Cómo le fue también allí en el barrio? Y sí, hubo lluvia, pero todo el mundo preguntándome, como siempre, pero como que acá no llovió tanto. Bien. Como otras veces. Entonces, medianamente estuvimos bien. Bien, eso está bueno entonces. Sí, porque todo el mundo me llamaba, ay, ¿cómo la pasaron? Que la lluvia, que sí. Acá llovió un montón, que ella también, y yo, no, acá no llovió tanto. Buenísimo. Y con lo que se viene, ahora empieza el merendero, ¿qué han pensado? ¿Qué actividades próximas se vienen también? Y bueno, seguimos con las actividades que teníamos de peluquería, de para cortar el pelo a todos los chicos, en especial ahora que está por empezar las clases y van bien bonitos. Tenemos un poco de ropa, pantalones azules, más bonito, que todo eso lo hemos guardado para cuando los chicos empiecen la escuela, y tenemos algo de lápices, algunos colores. También estamos juntando más, si alguien tiene alguno que ya no use del año pasado, algo que le haya quedado, también nosotros nos viene re bien, porque acá los niños empiezan la escuela con lo que tienen, así que... Y bueno, tenemos la actividad de peluquería, seguimos viendo películas y bueno, no sé si vamos a hacer con algunos talleres, ahora ya lo vamos a ver. Angélica, esto mismo que decías, ¿no? Se vienen las clases dentro de muy poquito, sí. Entonces de paso, si te parece, le contamos y le recordamos a la audiencia a dónde está el barrio, cómo pueden hacer para llegar y para quienes también puedan colaborar con útiles y con todo lo que tenga que ver con la escuela, ¿no? Y lo que tenga que ver también con la vestimenta, puedan acercarse, ¿no? Sí, el barrio está ubicado en el asentamiento Castro Jesús Nazareno, en la calle 9 de Julio y Castro. Bien, y para llegar, ¿cómo se hace? Cerquita de... Si venís, digamos, del centro, por el acceso, uh-huh. Tenés que entrar por derecha en la calle 9 de Julio, todos conocen el de Privé, así que por ahí es. ¿Y cómo se llama? sino de cerca del acceso este, cerca del control del 8, a cualquiera que le pregunten igual. O con mi número de teléfono y los espero siempre en la entrada. Perfecto, ahí también. Nos pueden llamar a cualquiera de nuestras vías de comunicación y les comunicamos con Angélica ahí para que acuerden también y para que no se pierdan. Claro. Bueno, buenísimo, Angélica. Entonces nos vamos a estar comunicando martes por medio en todo lo que va sucediendo en relación al barrio. Bueno, Gaby, dale, muchas gracias y qué lindo que hayan empezado el programa otra vez. Dale, ahí nos escuchamos entonces. Abrazo enorme. Dale, chao. La escuchamos, Angélica, desde el barrio Castro, desde Jesús Nazareno, aquí en Guaymallén.